A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un guaypando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Eduardo, como cada semana es un gusto recibirte desde Montevideo, en este contacto de cada miércoles. ¿Cómo está esa nación hermana azteca? Además, un día después del día en que dicen que nos descubrieron, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, pues acá ya se quitó, por fortuna, en la Ciudad de México la estatua de Cristóbal Colón y van a poner otro monumento, pero durante muchos años siempre causaba controversia, y es que colectivos indígenas y colectivos en general, pues siempre se protestaba para que la tiraran. Incluso se llegó a tirar a las malas la estatua de Cristóbal Colón, pero por ahora, bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México decidió que ya no va a estar más la estatua de Cristóbal Colón, que además estaba en un lugar privilegiado de la Ciudad de México, así que bueno, pues ya no va a estar, y espero que, no sé, la fundan, la destrocen, la manden al fondo del mar o lo que sea. Claro, claro. Incluso no es para que te pongan el compromiso ahora de detalles, pero leí algo que había algún malestar respecto a que no se homenajeaba corresponde a Hernán Cortés, nada más y nada menos, ese tipo de cosas. No sé si eso, creo que venía de España, alguna expresión en ese sentido. Sí, el partido Vox de España, que es contra española. Lo que pasa es que el partido Vox se juntó hace unos meses con el Partido Acción Nacional en algo profundamente idiota por parte del Partido de Acción Nacional, que ni siquiera su propia militancia aprobó, pero los actuales dirigentes del Partido de Acción Nacional pues se juntan con Vox, pero el trasfondo de eso es quedar bien con el empresariado español, con la banca española, con los dueños de medios españoles en México, y le hacen toda una, igual hace poco fue el expresidente de México, Felipe Calderón, a España, a decir una serie de estupideces respecto a este tema de la conquista, respecto al tema de Hernán Cortés y de Cristóbal Colón, a intentar, bueno, pues negar la realidad. Los españoles, los conquistadores, pues fueron unos genocidas, y lo que hubo en México, pues no fue una fusión de culturas y toda esta situación que intentan con palabrería decir. Fue un genocidio, fue una guerra de conquista, muy, muy triste. Millones de indígenas murieron en el transcurso de la colonia, fueron esclavizados. La historia está, la historia la conocemos, pero bueno, pues ellos intentan adaptarla a su modo. Y el partido Vox, bueno, pues en un acto de provocación que solamente le siguen los panistas, en un acto de provocación dice que se debería hacer un homenaje a Hernán Cortés. Hubo ayer en México, en este 12 de octubre, imagino que hubo distintos tipos de actividades, pero digamos, no pasa desapercibida una fecha como esa. No pasa desapercibida, hay movilizaciones, en la Ciudad de México ya no hay tantas, porque te digo, la estatua de Cristóbal Colón, pues ya se fue, pero alrededor de la República Mexicana todavía quedan muchas estatuas, muchos monumentos que dejaron los españoles y que también durante los diferentes gobiernos en México pues se vinieron erigiendo diferentes y distintos monumentos alrededor de la República, de conquistadores o del propio Cristóbal Colón. Desde la perspectiva artística, algunos de esos monumentos, algunas de esas estatuas son interesantes desde la perspectiva artística, ¿no? Como estatuas son pues, algunas están muy bien hechas desde la perspectiva, vuelvo a repetir, artística. Sin embargo, bueno, pues desde la perspectiva histórica ya no tienen razón de estar allí y no deberían de estar ahí, y esperamos que una a una vayan cayendo, y como te digo, a lo mejor desde la perspectiva artística podrán terminar en un museo, pero hay otras que no, hay otras que están muy feas y muy mal hechas, la verdad, Y esas, así que la verdad es que lo que deben de hacer, no sé, es fundirlas, como te digo, tirarlas al mar, hacer medallitas, fundirlas, hacer medallitas para los niños, yo que sé, que hagan algo mejor. Hay unas que artísticamente están muy feas, muy mal hechas, ¿no? Eso me está recordando alguna que tienen ustedes por allá en Tres Cruces de claro, de Rivera, el asesino de nuestros indígenas. Así es, de otro genocida, que además me parece que es artísticamente también está medio fea, así que también fuera, deberían tirarla. Bueno, queríamos mencionar esto porque veníamos de esa fecha tan importante y con todo lo que implica también México en materia del desarrollo de los pueblos originarios del continente. Pero como primer tema nos proponías para esta semana actualizar ese caso escandaloso de corrupción que es el caso Lozoya. Sí, un caso escandalosísimo de corrupción del exdirector de Pemex, uno de los brazos derechos de Enrique Peña Nieto en materia económica, un tipo ligado a Odebrecht, que es un testigo protegido en este momento de la Fiscalía y que señala pues prácticamente a toda la clase política, incluso algunos perredistas los ha señalado, pero mayoritariamente priistas y panistas, incluso al ex candidato a la presidencia del PAN, el inefable Anaya. Señala a muchos ex colaboradores del presidente Peña Nieto, al propio presidente Peña Nieto. En fin, Lozoya debería estar preso, la verdad. Lo capturan en España y como testigo protegido, pues está soltando la sopa, como decimos en México. El tema es que hace unos días lo fotografiaron en un restaurante de superlujo en la Ciudad de México, pasándola muy bien con su novia, una mega millonaria, dueña de una de las tequileras más importantes del país, una chavita rica. Pues ya ni tan chavitos, ya están medio rucos, pero son chavorrucos, le decimos en México. Les decimos chavorrucos, son ya tienen más de 40 sin duda todos ellos, pero siguen siendo juniors, ¿no? Siguen comportándose como chavitos. Bueno, la fotografiaron con su novia, te digo, esta chava súper rica, heredera de una fortuna tequilera, y con algunos otros oligarcas, ¿no? Entonces, lo que nos deja claro, lo que nos queda claro es que, bueno, pues la oligarquía es esto, ¿no? No le importa mezclarse con estos criminales de cuello blanco, que durante pues, muchos años fueron y siguen siendo los que les pasan los buenos contratos, incluso se relacionan entre ellos, como podemos verlo. Y lo que también quedó muy claro, y esto sí, tal vez va a ser muy fuerte lo que voy a decir, pero pues, fue un escupitajo en la cara a la política anticorrupción del presidente López Obrador. Así es simple, un escupitajo en la cara al presidente López Obrador y a su política anticorrupción, porque mientras por un lado el presidente dice que no va a tolerar la corrupción, que cero corrupción, que se acabó, que se les acabó la fiesta a todos estos, por el otro lado vemos al probablemente al más corrupto, o a uno de los más corruptos, o al que conoce de fondo la corrupción y que repartía el dinero en el gobierno de Enrique Peña, que fue uno de los gobiernos más corruptos en la historia de México, lo vemos como testigo protegido, pues ahí tranquilo de la vida, ¿no? Yendo a gastarse una fortuna en un restaurante súper lujo, pasándola súper bien, sin ningún problema, ¿no? Viviendo la gran vida. Mientras por otro lado, pues el pueblo de México está afectadísimo por todo lo que se robaron ellos y él, por todo lo que esta gente se robó. Y el pueblo de México, bueno, pues en este momento hay un problema muy serio y va a seguir habiéndolo por todo el estado que desmantelaron estos bandidos, estos zampones, por todo lo que se robaron, por todo lo que sacaron del país. Y ya la verdad es que el caso Lozoya a la ciudadanía la tiene bastante podrida, bastante cansada. No terminan de meter presos a quienes deberían de meter presos, y me refiero a Enrique Peña y a más de su cúpula principal. Y Lozoya, que es un bribón, que es un amponazo, como testigo protegido, se la pasa dando la gran vida y anda en las noches en las lomas, una de las zonas, si no es que la zona más exclusiva de la República, en grandes comilonas con su novia, y con amigos de la oligarquía pasando la regio. Así que un escupitajo, vuelvo a repetirlo, en la cara a la política anticorrupción del presidente. Ni termina el presidente de meter preso a quienes tienen que meter presos, y mientras tanto este testigo protegido, un amponazo, bribonazo de la era Peña Nieto, pasándola a cuerpo de rey. Entonces nos da la sensación que las cosas están cambiando para que no cambien en materia de corrupción. No sé tú cómo la ves, Arnaldo. No hay nadie preso por estas declaraciones de Lozoya, la colaboración de Lozoya. Pues funcionarios menores, también está presa Rosario Robles, pero Rosario Robles, que fue funcionaria, ya no fue funcionaria menor, ya fue gobernadora interina de la Ciudad de México, esa la iban a meter presa porque era una enemiga jurada de López Obrador, pero del grupo Tlacomulco, que es la mafia, que el propio presidente Obrador les decía la mafia del poder, del grupo Tlacomulco, el grupo que rodeó, el grupo que impulsó, y el grupo que todavía existe y que durante años tuvo el poder y lo sigue teniendo en el Estado de México, durante años tuvo el poder en el gobierno federal, que es el grupo al que pertenece Enrique Peña Nieto, que es uno de los grupos más poderosos en materia económica y política del país. Del grupo Tlacomulco, ninguno está preso, todos la están pasando chévere, como se dice en algún lugar de Sudamérica, la están pasando súper bien. Te digo, el señor Lozoya con su novia en los restaurantes de lujo, Enrique Peña con su otra novia modelo dando vueltas por el mundo también, algunos del grupo Tlacomulco como Alfredo del Mazo siguen siendo gobernador y un gobernador muy poderoso, Emilio Chuaifet, por ejemplo, el propio tío de Enrique Peña, Arturo Montiel, Osorio Chong, que pertenece también al grupo Tlacomulco en la parte de Hidalgo, o sea, al grupo político, económico, mafioso que rodeó, que impuso a todos estos, a ellos no les han tocado un pelo. Vos mencionabas Odebrecht, que abrió corrupción en varios países de la región, en contratos con la petrolera de México, pero también hay una compra irregular de una empresa de fertilizantes. Sí, Fertinal. Lo que pasa es que estos cuates hacían negocio con todo. O sea, ellos llegaron a Pemex, a desmantelar a Pemex y hacer negocios con Pemex. Hicieron negocio incluso con Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, de Electra, de Banco Azteca. O sea, ellos tenían a Pemex como su caja chica, ¿me entiendes? Y evidentemente, pues una petrolera del tamaño de Pemex, con el petróleo que hay en México, porque por más que nos han querido vender la idea que ya se acabó, que no es negocio, pues evidentemente una petrolera siempre es un negocio, siempre es un negocio. Y en un país como México, que está lleno de petróleo, pues más. Entonces Pemex se convirtió para estos zampones en su caja chica e hicieron negocio con absolutamente todas todo lo que se pudiera hacer negocio. Hicieron negocio con Odebrecht, hicieron negocio con empresas que Pemex compraba, como Fertinal, empresas que Pemex compraba, empresas quebradas que Pemex compraba, que afectaban el patrimonio de Pemex, que es el patrimonio de la nación, pero que ellos, en la que ellos se llevaban grandes concesiones. Empresas que ya no tenían más nada que hacer, Pemex las compraba muy caras y ellos se llevaban toda su tajada. Empresas que el propio Pemex tiene en los Estados Unidos. Pemex es una empresa petrolera muy grande y tiene muchísimas empresas propias, tiene otras empresas en Estados Unidos, tiene empresas en Europa y también es una empresa que contrata servicios enormes, ¿no? Desde servicios de perforación, servicios de transporte, servicios logísticos, pues es una petrolera muy grande. Entonces, todo Pemex estaba al servicio de estos zampones, incluso metieron familiares de la oligarquía o familiares de ellos directamente en puestos clave donde se asignaban contratos. O sea, hicieron lo que quisieron con Pemex, al grado que hoy Pemex, no te voy a decir que está quebrada porque las petroleras no quiebran, pero sí tiene temas muy, muy, muy serios económicos. Está en unos números casi rojos Pemex por la deuda tan grande que le hicieron a la empresa petrolera, y fue de responsabilidad de estos zampones que se estaban llevando millones de dólares por semana, y que el propio Lozoya cuenta, ¿no? Cómo es que lo cuenta, y también, ojo, cuenta cómo sobornaban a una cantidad de medios de comunicación. Más o menos había comunicadores a los que tenían la nómina por 100,000 pesos al mes, que estamos hablando de unos $5,000 mensuales. A muchísimos comunicadores los tenían en la nómina con esa cantidad de dinero para que hablara bien de la reforma energética, para que hablara bien de las privatizaciones. Tenían una red muy grande, les pagaban la colegiatura de los hijos, algunos otros legisladores. En fin, tenían una vasta red de corrupción que este Lozoya en sus declaraciones pues ha hecho pública, y a cambio de eso goza de total impunidad. Bueno, precisamente para redondear la columna de hoy, nos planteabas ese otro tema que mencionabas y que está vinculado a todo esto, Eduardo, que es la reforma energética. Sí, la reforma energética, tal como la dejó el peñanietismo, tiene que desaparecer, porque la reforma energética, tal como la dejó el peñanietismo, deja al gobierno mexicano sin dinero. Deja al gobierno mexicano sin dinero y lo deja listo para una bancarrota en poco tiempo. Entonces, el gobierno de López Obrador, desde un principio se planteó, si bien no nacionalizar, no quitar estas privatizaciones que hubo, sí ponerles ya un freno. O sea, dejar, por ejemplo, en el caso concreto, que en este momento hay toda una discusión muy grande, en el caso de la generación de energía eléctrica, volver a darle a la Comisión Federal de Electricidad la parte mayoritaria del mercado, el 56%, y el restante que se lo queden los privados, pero que ya no puedan acceder a más del mercado. Porque de lo contrario, si se mantiene la reforma tal y como la impuso el peñanietismo, la privatización total, en unos años la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa del Estado que genera electricidad, va a quebrar. En este momento es un negocio solamente para las grandes corporaciones, sobre todo españolas. Es un negocio para muchas de estas grandes corporaciones, porque la electricidad la genera la Comisión Federal, la subsidia y se las vende a ellos mucho, muy barata. Incluso muchos de ellos ni siquiera están pagando estas grandes empresas como los Oxxos, que son es una cadena de supermercados pequeños que hay en cada esquina, en ocasiones ni siquiera están pagando por la energía eléctrica. Muchos otros, como Grupo Bimbo, a través de chicanas legales, generan entre comillas su propia electricidad, porque nada más es cosa que generen una parte mínima de su electricidad para que también obtengan un subsidio muy, muy, muy, muy grande. Entonces, a través de muchas chicanas legales, lo que hacen muchas de estas empresas, bueno, pues es simple y sencillamente no pagan electricidad, y encima son ellos los que lucran con lo que produce la comisión. Entonces, lo que el presidente de la República está intentando hacer con esta nueva reforma eléctrica, reforma energética, digo eléctrica porque se va muy concretamente al caso de la Comisión Federal de Electricidad, es poner un alto a la destrucción, a la privatización que ya se venía dando de la Comisión Federal de Electricidad, y dejar a la Comisión Federal de Electricidad como el jugador mayoritario, como el que tenga el 56% del mercado, y no otorgar más concesiones. Pero no se va a nacionalizar a los que ya están. También se habla, el presidente de la República también en esta propuesta habla de ahí sí nacionalizar el litio que en este momento es muy importante, nacionalizarlo, no tocar las concesiones que ya están. Es una nacionalización ahí medio rara, pero no tocar las concesiones que ya están, no otorgar más concesiones y que el Estado mexicano ya no dé más concesiones. Así es como lo está planteando el presidente de la República. Si te fijas, si se fija la audiencia, como decimos en México, pues es una reforma bastante fresa, ¿no? Bastante light. Sin embargo, pues ya pusieron el grito en el cielo todos el sector empresarial, sobre todo el sector español empresarial, que es el que controla y el que tenía la esperanza de seguir aumentando su mercado. Pero como te digo, ¿no? El hecho era que la Comisión Federal, o sea, el gobierno de México, el pueblo de México, siguiéramos subsidiando la generación de energía para que ellos tuvieran ese precio subsidiado y después encima nos lo vendieran. Querían seguir con el con este negocio que era bastante malo para el gobierno, para el Estado, para el pueblo, pero muy beneficioso para ellos. Entonces, lo que esta reforma de López Obrador pretende es poner un alto a esto, dejar que la Comisión Federal de Electricidad sea el jugador preponderante en el mercado, dejar que la Comisión Federal de Electricidad pueda vender electricidad subsidiada al consumidor promedio, a las casas, y que muchas de esas empresas paguen lo que tienen que pagar en realidad el servicio de energía eléctrica, y por otro lado que ya no se den más concesiones al litio y que sea el gobierno de México el que explote el litio. ¿Por qué hace esto el gobierno de López Obrador? Incluso con el apoyo, déjenme decirles, con el apoyo de muchos de la oligarquía, porque grandes empresarios como Carlos Slim están apoyando esto. Lo hace el presidente de la República porque el gobierno, el Estado mexicano, ya no puede operar si se continúa con la destrucción de todo lo que le da dinero. El gobierno va a quebrar. De hecho, ya no puede más. El gobierno va a quebrar porque se privatizó todo. Se quedó el gobierno sin absolutamente nada que le dé plusvalía, absolutamente nada que le dé dinero. Pero se quedó con responsabilidades, evidentemente, como gobierno. Entonces, el gobierno tiene que buscar una forma de allegarse recursos, y esta es la manera en la que el presidente de la República está intentando, de alguna manera, pues salvar un barco que se estaba hundiendo, que estaban hundiendo los peñanietistas, los calderonistas, toda esa época, sobre todo en los últimos años, Calderón, Fox Calderón, Peña Nieto, que se remató absolutamente todo. Es la manera en la que el gobierno de López Obrador está buscando que el Estado mexicano tenga recursos para poder seguir trabajando. De lo contrario, se viene un colapso. Muchos de los oligarcas, les voy a repetir, están totalmente de acuerdo con esta reforma porque saben que si el gobierno se queda sin dinero, el Estado va a tener, ellos como parte del Estado van a tener grandes problemas, y pueden venir problemas sociales de fondo. Es una nacionalización total, no lo es. El presidente de la República se está yendo a la izquierda total y vamos a convertirnos en Venezuela y en Cuba. No, tampoco, como lo están diciendo, no para nada. Es simplemente una reforma muy tímida, que no le va a tocar, la verdad es que no le va a tocar los intereses que hoy tienen estas grandes corporaciones, pero que pretende, como te digo, que la Comisión Federal de Electricidad ya no siga perdiendo plata, sea un jugador preponderante, y que el gobierno de México pueda tener recursos para que el Estado mexicano, tal como está, tal como lo conocemos, tal como lo hemos conocido, pueda tener viabilidad. Así que muchos en alta oligarquía están a favor de esta reforma, y también pretende esta reforma, por ahí en la letra chiquita, darle también esa jugada, esa misma jugada a Pemex, ¿no? Que se siga, que Pemex pueda ser también jugador preponderante, no se les va a tocar un solo pelo, simplemente que ya no se siga privatizando y que se garantice una porción grande del mercado a las compañías del gobierno, en este caso a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. Le falta al presidente de la República empujar más fuerte, empuja tibiamente, va a pasar. Y curiosamente, si se aprueba esta reforma en el Congreso, va a ser por los votos del PRI. Así que en este momento el presidente de la República está negociando duro con el PRI. Así que si se pasa esta reforma, será por los votos de estos priistas que hace 8 años lo estaban vendiendo todo. Paradojas. Tema central de la actualidad de México, y siempre el tema energético y cómo se maneja por parte de cada gobierno. Llegamos al final, te queremos agradecer como siempre este contacto con el detalle, con la profundidad que vos nos haces cada semana. Te mandamos un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Y la verdad quedé recaliente con el resultado de Argentina-Uruguay. La verdad quedé recaliente, pero hablamos después. Y yo me pregunto, ¿el arquero de Uruguay sigue teniendo nivel de selección nacional o ya tendríamos que cambiar de arquero? Pero esa es una pregunta que me hago yo y le hago a la audiencia. ¡Saludos! ¿Qué necesidad de que termináramos con este malestar, este contacto contigo? Quedé recaliente. No, imagínate, no, nosotros. Me arruinó el día ese resultado. Así, un abrazo, Eduardo. Hasta la próxima. Saludos, Hernán.